Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana, 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, martes de ni te cases ni te embarques, dicen por ahí. Tal vez muchos se casan este día, los que no son supersticiosos, ¿verdad? Y los que son, pues tal vez lo aplazan para el día de mañana. Pero bueno, el caso es de que hoy estamos a martes y nos vamos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 44 con mínimas de 34, con probabilidad de que caiga lluvia. Para el día de mañana, miércoles, espera cielos nublados con temperaturas máximas de 47, mínimas de 37, también con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día jueves se esperan lluvias con temperaturas máximas de 51, mínimas de 35, y para el día viernes sale el sol como Don Omar y tendremos temperaturas máximas de 57, mínimas de 41. Finalmente, ¿no? El clima como que está cediendo un poquito para el día viernes. Teníamos el pronóstico que para el próximo sábado iba a empezar ya el solecito. Ahorita como que se recorrió un día hacia atrás y pues eso es bueno. Para el día sábado y para el día domingo se esperan cielos despejados. El día sábado máximas de 60, mínimas de 46. Para el día domingo máximas de 63, mínimas de 41. Hay probabilidad de que caigan poquitas lluvias la próxima semana, pero tendremos temperaturas altas, entonces es más probable que vaya a ser únicamente lluvia, no como el día de hoy que se espera lluvia, pero con las temperaturas bajas en el área de las montañas, pues obviamente va a caer nieve. Y de hecho sigue la advertencia meteorológica hasta el día de mañana, va a continuar por la tarde de que va a caer nieve en el área de Wasatch, allá por las montañas, y se espera que se acumule de 1 a 2 pies de altura de la acumulación de la nieve. Así que todas las personas, nuevamente les recuerdo, las que se dirigen hacia esas áreas, tengan mucha precaución, manejen con mucho cuidado. Las condiciones del clima pues se van a mantener todavía pesadas en el momento en que pues se oscurece por la tarde. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esas pues áreas cuando vayan ustedes a conducir, porque aparte la visibilidad tampoco no es muy buena en esas partes. Ahorita tenemos una visibilidad de 11 millas y un viento que corre a 1 milla por hora, y los cambio el pronóstico constantemente. Les digo, ahorita tenemos un cielo parcialmente soleado, ahorita tenemos un cielo muy nublado, entonces va a estar cambiando, a ver cómo nos va con este clima. 8 de la mañana con 15 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Patti Cantú y Valiente. Para todos los valientes, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por

las palabras, lo que queda entre tú y yo. No le alcanza el corazón, tú desde mi pecho, suena tu recuerdo, todo lo que fue de los dos, son ecos de amor, ecos de amor, ecos de amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y vámonos un poco con información, con noticias. El gobierno de Estados Unidos accede al contenido del iPhone de los atacantes de San Bernardino. Recuerden que semanas atrás habíamos informado que Apple se negaba, ¿se acuerdan que querían que hackearan este celular para ver qué más información podían obtener del atacante? Y pues la compañía Apple se negó completamente, les dijo que no, que es como abrir una puerta para todos, porque como les había comentado, pues uno nunca sabe dónde vaya a parar. Supuestamente pues nada más se supone que iba a hacer esa información para las personas, el FBI y otros otros policías que estaban a cargo, que están a cargo de ese caso. Pero si llegase pues a ver la posibilidad de que esta información llegara a manos de gente que no sabe usarla debidamente, pues obviamente se iba a propagar la información y ya no iba a ser privado, ¿no? Como lo son los celulares o todos los equipos de Apple. Bueno, pues les tomó semanas, pero al final lo lograron. El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, accedió al contenido del iPhone usado por Jed Rizwan Farouk, uno de los dos responsables de la masacre ocurrida en diciembre del 2015 en San Bernardino, California, por lo que retiró la acción legal con la que reclamaba que Apple le permitiera entrar en el sistema de seguridad del celular. El gobierno ha accedido con éxito a los datos almacenados en el iPhone y por ello no requiere ya la ayuda de Apple, fue lo que señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la petición en la que pide terminar con el proceso legal que había iniciado contra Apple. El gigante tecnológico se había negado a prestar ayuda al gobierno porque alegaba que contravenía su política de privacidad. Farouk era un empleado público del Departamento de Salud del condado de San Bernardino en California. Él y su pareja Tashin Malik fueron identificados como autores del ataque que en diciembre del año pasado dejó 14 muertos. Ambos murieron en un enfrentamiento posterior con la policía. Se desconoce por el momento la utilidad de los datos encontrados en el teléfono de Farouk. El FBI reclamó a los tribunales el mes pasado que Apple creara un software para desactivar el código de protección del celular. Y pues el método para acceder al celular abre ahora nuevos interrogantes, incluido el de la fortaleza de la seguridad de los dispositivos de Apple. El acceso puede crear nuevos conflictos entre el gobierno de Washington y Apple, ya que se desconoce cómo las autoridades accedieron al teléfono. Los abogados de la compañía ya avisaron que querían conocer el sistema empleado. Un periódico israelí informó la semana pasada que los expertos forenses de la firma de seguridad cibernética de Celebrit, que tiene su sede en Israel, están involucrados en el caso. Celebrit le dijo a la BBC que ha trabajado con el FBI, pero no ofreció más detalles. Su página web indica que una de sus herramientas puede extraer y decodificar, entre otros, los datos del iPhone 5C, el modelo en cuestión que examina el FBI. También una orden judicial había dado lugar a un intenso debate sobre la privacidad y Apple protestó alegando que permitir el acceso a los datos de los usuarios sentaría un precedente peligroso. La compañía recibió el apoyo de otros gigantes de la tecnología como Google, Microsoft y Facebook. Y pues esta es la información que tienen. Ahora pues va a haber un debate, ¿no? Porque van a querer saber cómo pues obtuvieron esta información, cómo desbloquearon este celular de Apple y qué pues medidas utilizaron y quiénes más estuvieron a cargo, porque si hubo más personas, pues imagínense ahora sí, ¿no?, lo que se puede venir. Y por otra parte, el candidato Trump sigue dando de qué hablar. La verdad es que pues no hay noticias a diario que no haya dicho, que no haya hecho, que no haya molestado a la gente, ¿no? Pues ahora dicen que Trump rechaza ofrecer disculpas por burlarse de esposa de Ted Cruz, que es el otro candidato, ¿no?, precandidato que están compitiendo entre Trump y él. Y pues el magnate empresarial Donald Trump rechazó ofrecer disculpas el día de ayer por burlarse de la imagen de Heidi Cruz, esposa de su rival más próximo en la contienda presidencial, al afirmar que la reciente escaramuza con el senador Ted Cruz es un asunto muerto. Trump sigue liderando las encuestas y acumulando delegados pese a la serie de insultos que ha lanzado contra los inmigrantes, los veteranos de guerra, los discapacitados y con mayor frecuencia contra las mujeres. En una entrevista con un popular programa conservador de radio 620 en Wisconsin, Trump afirmó que la reciente difusión en su cuenta en Twitter de una controvertida imagen poco halagüeña de Heidi Cruz es un asunto muerto y que prefiere centrar su campaña en la discusión de asuntos como el comercio y la seguridad fronteriza, entre otros. Trump tampoco ofreció una explicación de sus burlas contra las mujeres, como la presentadora de Fox News, Megyn Kelly, o de su otra rival en la contienda republicana, la empresaria Carly Fiorina. Sí defendió, por otra parte, su historial de contratar a mujeres en puestos ejecutivos clave en su organización y afirmó que al acudir a las urnas, las mujeres tendrán que ver sus acciones. El programa radial, difundido en víspera de las primarias en Wisconsin el próximo 5 de abril, está a cargo de Charlie Sykes, un presentador de noticias que, para gran sorpresa de Trump, se ha sumado al movimiento Never Trump, que busca evitar la nominación presidencial del empresario de Manhattan. Y bueno, esta es la información que hay por el momento. Pues va a seguir dando de qué hablar. Creo que él piensa que entre más controversia, pues le está ayudando para que la gente vote por él. Y pues lo está logrando, ¿no? Lo está logrando en su campaña, pues, republicana. Ya les está, pues, casi en primer lugar. Pero pues eso no quiere decir de que él vaya a ganar en la presidencia, ¿verdad? Entonces tiene mucha gente en su contra y pues la gente que está votando por él, quién sabe por qué lo estarán haciendo, sus razones tendrán. La verdad es que mucha gente pues critica también a las personas que están a favor de él, los que van a votar por él, y pues ya, ahora sí que nada más nos queda decirle que Dios lo bendiga, ¿verdad? Por esos comentarios que hace y la forma de cómo se está manejando pues este político. Sabemos que los políticos no son muy buenos para la sociedad, algunos, no estoy diciendo que todos, pero pues este se ha excedido, ¿verdad? Se ha excedido, o tal vez otros dicen, no, pues realmente es sincero, ¿no? Muchos políticos piensan igual, pero no lo dicen, porque saben las repercusiones que podría tener, y pues esta persona lo dice de frente, pero pues también tanta sinceridad como que no va, ¿verdad? 8 de la mañana con 34 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ya volvemos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Poder tocarte, abrazarte y sentir la mano.

Hoy no defina una situación sin pensarla, le conviene meditar cada acción y evaluar sus consecuencias para no arrepentirse después. En el amor no es tiempo de pelearse con su enamorado, sino de construir un vínculo más cercano. En la riqueza, teniendo a Mercurio, debe aprovechar las oportunidades que se le presenten para instruirse y progresar en su ámbito laboral. En el bienestar, rompa con la rutina laboral y resuelva esos temas personales que tanto le preocupan. Para el signo de Tauro, jamás se olvide que muchas veces ayudar a un amigo en la adversidad es solo escucharlo sin contradecirlo ni justificarlo. En el amor intente aclarar sus dudas, no se deje invadir emocionalmente ante situaciones confusas. En la riqueza, en días prosperarán los proyectos realizados con anterioridad y darán grandes frutos. En el bienestar, aunque no lo acepte, podría sentirse agobiado por el peso de sus responsabilidades. Para el signo de Géminis, empezará el día con la luna en oposición, que no será ideal para que suelte las emociones y no discuta con su entorno. Tenga mucho cuidado con lo que dice. En el amor, absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja, modere sus actitudes. En la riqueza, un familiar le propondrá un negocio demasiado tentador. No deje de estudiar ningún detalle. Y en el bienestar, no dude en realizar ese viaje inesperado que lo llenará de alegría, regresará renovado. Cáncer. Sus sueños no siempre se cumplirán de inmediato. Modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse para alcanzar sus metas. En el amor, evite que los inconvenientes ajenos alteren y deterioren su relación en la pareja. En la riqueza, añejas inversiones harán excelentes frutos materiales inesperadamente. Y en el bienestar, hoy organiza y define ese viaje corto que lo tiene en mente hace tiempo. Para el signo de Leo, incremente su propia jovialidad y encanto personal, equilibrando su adulación y la exageración con el entorno. En el amor, vivirá una jornada espléndida a pesar de que existe una serie de crisis en el sexo opuesto. En la riqueza, estudie y organice una nueva estrategia para realizar trabajos grupales en el ámbito laboral. Y en el bienestar, renueve su guardarropa, se sentirá a gusto con su nueva imagen. Para el signo de Virgo, no es el momento para que reprima ni controle sus sentimientos. Anímese a decir lo que siente y lo que piensa. En el amor, mantenga paciencia a las dudas de su pareja. Solo son el reflejo de sus propias indecisiones. En la riqueza, diagrame nuevas estrategias para generar logros económicos y comparta sus ideas con los demás. En el bienestar, busque un sano equilibrio entre el deseo y el deber. Si no, sus problemas aumentarán día a día. Para el signo de Libra, durante esta jornada evite reflotar acusaciones que por errores del pasado perjudicaron una relación de amistad. Reflexione. En el amor, si existe afecto y compromiso en la relación, podrá llegar a diseñar un nuevo rumbo de emociones compartidas. En la riqueza, tome conciencia de sus finanzas, ya que existen cuentas pendientes que necesitarán una solución urgente. Y en el bienestar, reponga sus energías comenzando el día relajado y con la mente limpia de tensiones. Escorpión, prepárese, ya que su poder de iniciativa se potenciará al poder contar con el apoyo de personas experimentadas y de confianza. En el amor, es tiempo de vivir a pleno el romanticismo, concrete sus sueños e involúcrese en una nueva relación. En la riqueza, si está buscando el apoyo de alguien para poner en marcha ese proyecto, no dude y solicítelo el día de hoy. En el bienestar, no escuche los problemas que no lo involucran directamente a usted, tome distancia. Sagitario, teniendo la luna en el signo, conseguirá agradar a su entorno y podrá concretar sus logros más deseados. En el amor, puntualice a su pareja que le gusta y que le desagrada de ella. Afianzarán más el vínculo. En la riqueza, mantenga su economía bajo control. No se olvide revisar sus cuentas y ordene sus compromisos de pago. En el bienestar, en la tarde, acérquese a la naturaleza y recupere su armonía interior. Para el signo de Capricornio, aprenda que en la vida no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. Siempre los resultados justifican sus esfuerzos. En el amor, los celos asaltarán su mente. Trate de alejarlos porque esta situación puede provocar el fin de una relación. Tenga mucho cuidado. En la riqueza, podrán reconocer sus méritos. Será el momento de pedir una compensación económica. Y en el bienestar, hoy las salidas nocturnas no le resultarán beneficiosas. Opte por el sol y la vida al aire libre. Para el signo de Acuario, diagrame un balance completo y detallado de la marcha de sus proyectos, ya que le será muy positivo en las decisiones de su futuro. En el amor, tendrá una oportunidad para dar rienda suelta a sus impulsos románticos en su vínculo. En la riqueza, en este día, lo mejor será concentrarse en su trabajo y desatender los comentarios malintencionados. En el bienestar, podría sentirse angustiado a causa de la ansiedad. Deje que todo fluya. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Procure organizarse mejor en las actividades para poder llegar a cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. En el amor, será doloroso poner un punto final en esas relaciones que lo lastiman, pero a la vez aliviará el corazón. En la riqueza, especifique el uso que le dará a sus ahorros, no postergue por más tiempo esta situación. Y por último, en el bienestar, el agotamiento físico y psicológico lo combatirá practicando ciclismos o caminatas diarias. De la mañana con 50 minutos, ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Los dejo con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. There's a better way. There's a better way. There's a better way. There's a better way. Don't want to be afraid. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change. There's a better way. There's a better way. De llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda, no me.

que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Los invitamos a que ingresen a la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, para que nos escuchen a través de la nueva página. Hay dos opciones, opción 1, opción 2. Cuando no nos pueden escuchar en una, pues busquen la opción 2, ¿no? O si no me pueden escuchar en la 2, en la opción 1. También ahí van a encontrar los programas previos, los podcasts, para que ustedes puedan escuchar si se han perdido algún programa, y ustedes pues ahí la pueden escuchar a la hora que ustedes puedan, a la hora que tengan tiempo, cuando salgan su trabajo, cuando vienen en camino de su trabajo hacia su casa, para que puedan ahí pues enterarse, ¿no?, de lo que hemos hablado en los programas pasados, y para que también pues visiten las reflexiones, que ahí también están publicadas diariamente, las recetas de salud, también temas, algunos temas interesantes, y la revista, en la cual se les invita a cada uno de ustedes para que la lean virtualmente. Es nuestra primer revista, así que esperamos que el próximo mes la revista pues sea todavía mejor, y también pues las personas que ya vieron el crucigrama y que lo están resolviendo, pues muchas gracias por mandarnos sus respuestas. Todavía faltan que las manden completas, pero la persona que se acerque más, por lo visto, porque pensamos que iba a ser más fácil de resolverlo, pues van a estar publicados sus nombres en la revista el próximo mes. Y les vuelvo a decir, ¿no?, el objetivo es de que todas sean resueltas bien, que nos manden las respuestas correctamente, pero por el momento nos han mandado respuestas que no han sido todas completas, y pues han coincidido en los cuadritos, ¿no? Pero no son esas las respuestas. Pero si no hay alguien que las resuelva bien, pues vamos a poner a las personas que más aciertos hayan tenido. Y bueno, vamos a continuar acá con una información. Yo creo que todos, la mayoría, sabemos, hemos escuchado que nos dice la comida más importante del día, ¿cuál es? El desayuno, ¿verdad? Es lo que nos dicen. Pues dicen que es una creencia que se ha difundido en nutrición, pero que nos están diciendo que realmente no es la más importante. ¿Será cierto? Bueno, pues ellos son los que publican la información. Vamos a darla a conocer. Pues muchas personas, ¿no?, la han convertido, la han difundido en el tema nutricionista, y nos han dicho que el desayuno es lo más importante. Eso luego de que decenas de estudios observaran que las personas que desayunan suelen ser más delgadas, lo que se consideró que protege pues el subir de peso. Desayunar se promueve como una acción saludable que pone en marcha el metabolismo y asegurar que el cuerpo y la mente puedan hacer frente al día. Sin embargo, James Betts, que es un experto en nutrición de la Universidad de Bath en Inglaterra, indica que se trata de una idea con poca base científica. Saltarse o comer desayuno no hará ninguna diferencia en el peso. Él lo sostiene en una entrevista con la revista New Scientist y pues dice que hay 10 ingredientes para un desayuno perfecto. Y también el especialista concluyó que aquello, luego de estudiar a un grupo de personas a las cuales dividió en dos grupos, unos comieron un desayuno con 700 calorías o más y el otro solo tomó agua hasta la hora del almuerzo. Los resultados, que fueron publicados en el American Journal of Clinical Nutrition, muestran que aquellos que no comían el desayuno no se veían afectados sus niveles de grasa ni tampoco aumentaron de peso. Los sujetos que consumieron el desayuno no perdieron peso, pero eran más propensos a la actividad física por la mañana y comen menos al final del día. La investigación no analizó si el desayuno mejora el estado de ánimo o habilidades cognitivas. Tampoco abordó los efectos de la cafeína de té o el café. Y el problema es que estos beneficios, a pesar de que suenan lógicos, son en gran parte suposiciones basadas en estudios observacionales y en realidad nunca habían sido probados, fue lo que dijo Betts. Los estudios observacionales con respecto al desayuno dice que pueden ser engañosos, ya que las personas que desayunan también presentan otros comportamientos asociados con la buena salud, como fumar y beber menos, consumir menos azúcar, comer más fibra y hacer más ejercicio que quienes se saltan el desayuno. Para Betts, los beneficios de comer temprano él no ha sido estudiados adecuadamente. Dice que la idea de que el desayuno es inherente y es inherentemente bueno para nosotros puede ser el resultado de las campañas de marketing diseñado para vender cereales, huevos y tocino, fue lo que concluyó. Pues la verdad no sé ustedes qué opinen. Yo pienso que pues el desayuno obviamente es muy importante. Es como si a un automóvil vas a trabajar y no le pones gasolina y no tiene, de que te lo acabaste el día de ayer, como que no va a funcionar, ¿no? Como que tiene lógica el decir que el desayuno sí es importante, sobre todo para los pequeñitos que van a la escuela. Si no van desayunados, pues obviamente no van a tener la energía, porque el alimento te da energía de una u otra manera, si sea desayuno, comida o cena, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes qué opinen. Puede ser que no sea el más importante, tal vez, pero de por sí o por no, ustedes pónganlo ahí entre la duda y mejor sigan desayunando, ¿no? No se salten el desayuno. Esa es la información que da esta persona, que es un experto en nutrición, pero como les digo, ¿no? No necesariamente pues puede ser cierto, todavía no está comprobado, aparte hicieron esos estudios, esas pruebas, pero de que es importante, el desayuno es importante, que sea el más importante, quién sabe, ¿no? Me imagino que de ahí en adelante van a seguir haciendo más estudios, más pruebas con personas para verificar qué tan importante o normal es, ¿no? El tomar el desayuno o no tomarlo. Y por otra parte, también informan ya en base pues a que estamos hablando de nutrición y de comidas, pues nos indican, ¿no?, que los pollos son cada vez más grandes, pero también son más duros de masticar. En su carrera por crear pollos cada vez más grandes para satisfacer la creciente demanda de carne blanca, la industria alimentaria se ha topado con un problema inesperado. No se trata del tamaño, ya que el típico pollo para asar, o sea, creado por su carne y no para que ponga huevos, puede producir un par de filetes de pechuga más pesados que un ave entera de hace unas décadas. El problema es que una proporción cada vez mayor de esos cortes posee tejidos duros en una condición conocida como pechuga de madera. no plantea riesgos para la salud humana, pero degrada la textura de la carne. Esta carne es más dura y también es más elástica, por lo que hay que dedicar más energía al masticarla. Esto fue lo que explicó Maximiliano Petrassi, que es un tecnólogo alimentario de la Universidad de Bolonia, quien dice que la condición también ha aparecido en Brasil, España, Reino Unido y otras partes. El científico añade que entre el 5% y el 10% de la carne de pechuga deshuesada vendida en el mundo está afectada por esta condición. Los efectos de la pechuga de madera pueden ser tan sutiles que los que cocinan en casa pueden pasarlos por alto, o sea, se desconoce la causa, pero Petrassi y otros investigadores sugieren que un factor podría ser la tendencia de varias décadas de favorecer aves cada vez más grandes y de crecimiento más rápido. No se trata tanto del peso final, sino de cuán rápido el ave llega a ese punto. Fue con lo que insiste Sassit Bilgili, que es el profesor emérito de la Universidad de Auburn, que lleva más de 5 años estudiando esta clase de anormalidades musculares. Y es cierto, ¿no? Cuando tú compras las pechugas de pollo, pues tú las cocinas, está bien. Pero si tú las pones a la plancha o algo, de repente en poco tiempo se endurece, y es cierto, se puede poner muy dura. Tal vez ustedes también lo han notado, ¿no? Afortunadamente no hace daño para la salud, o bueno, no han encontrado nada de eso. Y supuestamente, pues cuando comemos también pollos orgánicos, o sea, que no tienen inyectado pues ningún tipo de alteración hormonal, pues aún así, ¿no? Hemos comprado pues el pollo orgánico, y es cierto, por lo gordito que están, si se llegan a poner como piedra. Ustedes, si cocinan algún pollo o lo ponen a cocer nada más en agua y lo quieren hacer como ensalada, si ustedes los dejan un rato, pues a la intemperie o afuera, no en el refrigerador, o si lo ponen también en el refrigerador por unas horas y lo sacan, se pone duro como piedra. Entonces ya sabemos por qué, ¿no? Hay que comprar entonces pollitos más chiquitos para que sean más jugosos, ¿verdad? Porque pues toda la información que han investigado es mucha, y todo trata con esta anomalía, ¿no?, que se está presentando en los pollitos. Después, ¿qué vamos a comer, no? Pues ya no comemos carnes rojas, algunos no comemos, y ahora estamos comiendo pura carne blanca, como el pollo, el pescado. El pollo está volviendo duro, entonces no va a quedar el pescado. Después, ¿el pescado qué va a pasar? Pues las lombrices, ¿no? Si no están bien limpiados los pescados, pues tampoco hay que consumirlo. Entonces, vas a comer pura lechuguita, ¿no? Pura ramita. 9 de la mañana con 17 minutos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. December 6, 2014, we're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome. And we're late. What's the door for you, Mr. Madden? Let's do it. I'm something weak. You

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el tema del día. Vamos a hablar acerca de un temita muy candente, podríamos decirle. Y me refiero a esos temas de los cuales yo creo que muchas personas han pasado por este tópico que vamos a dar, y me refiero a esos amores, ¿no?, que le llaman a veces equivocados, porque vuelven y vuelven a tu vida cuando tú ya tal vez estás en una relación, ya estás casado o tal vez estás soltero, pero dices tú, ¿para qué viene otra vez?, ¿no? Bueno, este temita es el que vamos a tratar el día de hoy, así que si tú estás pasando por alguna situación similar en el que no sabes qué hacer, cómo te vas a comportar, llegó alguien de tu pasado y dices, bueno, pues todavía me late, pero me late chocolate, como en la película, pero no sé qué voy a hacer, dice una o uno, ¿no? Entonces, ahorita te vamos a dar esta información de cómo enfrentarte, ¿no?, a esos amores que regresan una y otra vez. De hecho, hay muchos dichos, ¿no?, de volver a tropezar con la misma piedra. Y bueno, pues más o menos estas piedras que vuelven y aparecen y desaparecen, pues es lo que vamos a hablar el día de hoy. Si tú quieres compartir alguna experiencia, recuerda que nos puedes escribir a través de sexylorradio.com. Ahí vas a encontrar Facebook para que nos escribas a través de chat o a través de inbox, o también en la página de contáctanos, en la pestaña de contáctanos, ahí nos puedes mandar tu historia. Por el momento vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Esperan lluvias durante todo el día, con temperaturas máximas de 44, mínimas de 34. Y las personas que se dirigen hacia las montañas por Wasatch, tengan mucha precaución. Les recuerdo que sigue la advertencia meteorológica, que hay una pues nevada fuerte, ¿no? Pues aquí nos llaman tormenta invernal todavía, entonces hay que tener mucha precaución. Va a haber acumulación de nieve, entonces eso va a ser el tráfico más lento, y pues tienen que seguir, ¿no?, esa velocidad, pues para evitar cualquier percance. Por otra parte, para el día del jueves esperan lluvias con máximas de 51, mínimas de 35. Para el día viernes sale el sol nuevamente con temperaturas máximas de 57, mínimas de 41. Y para el día sábado, máximas de 60, mínimas de 46, también con cielos despejados, cielos soleados. Y ya se viene otra vez nuevamente el solecito. Para la próxima semana un poco de lluvia, pero ya con temperaturas altas. Entonces es muy probable que ya pues la nieve se vaya a ir por el momento. Vamos a decir, ¿no? Hay que conspirar todos con el universo para que así pase. bueno, como les decía, ¿no? De acerca de este temita, yo creo que la mayoría ha pasado por una situación similar en el cual aparecen ciertos examores en tu vida y dices tú, pues, te invitan a tomar el café o algo y tú dices, ¿iré, no iré? ¿Qué podrá pasar? ¿Cómo me tengo que comportar? Pues bueno, para todos los que tienen esas preguntitas o para todos aquellos, ¿no? Que también están pasando por alguna situación similar o ya les pasó y dijiste tú, no, pues me fue fatal. Pues ahorita te voy a decir ya de cómo tienes que comportarte o qué es lo que puedes hacer, ¿no? Cómo afrontar la vuelta a tu vida después de ese viejo amor. Muchas personas tal vez han sufrido con alguna relación, la pasaron mal, pero cuando esa persona vuelve a tu vida, uno dice, pues ahora qué hago, ¿no? Pues para todas esas personas que están pasando, nuevamente les recuerdo, o sea, por algo muy parecido en estos momentos, pues estos consejitos te van a ayudar muchísimo, ¿no? Así que no te los pierdas. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué pasan esas situaciones? Uno dice, pues que realmente el universo se está burlando de mí o esta persona se está burlando de mí. Si me tronó, me puso el cuerno, se desapareció de mi vida, yo lo buscaba, no me contestaba las llamadas, me deja plantada y de repente aparece de nuevas de la nada, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo estás? Te invito a salir, te invito a comer, te invito a cenar o a tomar un café. Y tú dices, pues bueno, ¿qué está pasando? Bueno, tal vez te sientas identificada, ¿verdad? Bueno, pues para estas personas de que vuelven a aparecer así como de la nada y dice, no, bueno, pues no pasó nada, vamos a intentarlo de nuevo, pues hay que tener mucha precaución y pues hay que seguir estos consejitos que son muy sencillos. Uno de ellos es no olvidar el pasado. Es inútil pensar que se puede empezar de cero porque una historia de amor fallida deja una marca indeleble. Así que lo importante es pensar que hemos aprendido de esa historia y de los errores también que se cometieron para que la relación no se base de nuevo en la misma dinámica, porque hay cosas que aprender también pues de exparejas, ¿no? Y también de las historias fallidas para no repetirlas de nuevo. Entonces tal vez estás muy entusiasmada, dices, oye, pues se ve muy bien ahora, o nada más porque dices, oye, quiero volverlo a ver, estoy todavía enamorada de él o estoy enamorado de ella todavía, yo la quiero ver, y de repente se te olvida, ¿no? Lo que pasaste con ella, se te olvida lo que pasaste con él, y vas y te vuelves a reunir con él y empieza lo mismo, ¿no? Empieza la misma dinámica que ya había sucedido, por algo habían terminado, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no olvides el pasado. Tal vez dicen uno, sí, olvida el pasado, deja ir las cosas. En ese sentido es cierto, no hay que dejarlas ir. Pero en el momento que te digo, no olvides el pasado, no olvides la situación por la cual no funcionó, ¿no? Si fueron muchos puntos en los cuales pues tiene mucho de qué perder esa relación, pues lo más probable es de que no vaya a funcionar nuevamente, al menos de que la persona, tu expareja, haya tomado una terapia, qué sé yo, ¿no? Y estoy hablando en casos extremos, en casos en los cuales pues hubo mucha infidelidad o tal vez abuso psicológico, abuso físico. Y vuelven a aparecer esas personas y te dicen que ya cambiaron y tú empiezas a notar nuevamente ciertas actitudes en las cuales dicen, no cambiaste, y dices, bueno, pero tal vez está intentando. Entonces uno no hay que cegarse a las cosas, y si esa persona la ves y sigue igual, te hace los mismos comentarios, pues simplemente tómate el cafecito y dile bye bye, adiós, sayonara, ¿no? Y así que no olvides el pasado, es uno de los consejos que dan. Otro de los consejos es no culpar al otro. Comenzar una historia echando en cara a la otra persona lo que sucedió en el pasado es un comienzo pésimo, con destino a un epílogo trágico. El tiempo que ha pasado pues debería servir para eso, ¿no? Para hacer superado el luto, para haber razonado, para haber aprendido a aprender también a dividirse la responsabilidad de la separación, hay veces en el cual pues la relación no funcionó por ambas personas, ¿no? Porque los dos no pusieron de su parte, o porque los dos la regaron, como decimos en el norte, ¿no? Los dos tuvieron algo que ver para que no funcionara. Y entonces el reunirte con tu ex, con esos amores equivocados, y al empezar, oye, bueno, qué bueno que te veo, ¿no? Y le dices, pero nada más quería decirte que ¿por qué fuiste así? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me hiciste esto? Entonces como que ya estás culpando, ya le estás poniendo toda la responsabilidad, la separación a él o a ella, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este detallito, no culpar al otro. Muy importante no olvidar el pasado y no culpar a la otra persona. Así, el siguiente consejo: evitar pensar en los malos recuerdos. Yo pienso que la mayoría, cuando termina una relación en la cual pues no hubo oportunidad de hablar, ¿verdad? De defenderse o qué sé yo, de decirle las cosas que tenías planeado decirle, porque simplemente terminaron y ya no volvió a aparecer nunca de los nunca, hasta que vuelve a aparecer. Pues lo importante es aquí pues evitar pensar en los malos recuerdos. O sea, no solo las acusaciones son dañinas para la relación, también los malos recuerdos, que deberían quedarse en el pasado, porque aquello que sucedió en su día pues no se puede borrar, así que es mejor centrarse en el presente. Entonces, así como que estás pensando, oye, pues estás diciendo que no olvides el pasado y después que evites los malos recuerdos, pues es como contradictorio, pero los dos encajan de cierta manera. O sea, que no olvides el pasado, de que sepas por qué terminaron, ¿no? De que cuáles fueron los puntos por los cuales no se dio. El que estés consciente, pero no tampoco, o sea, aferrarte a todo lo malo que pasó. Algo bonito de haber pasado en esa relación, y los malos recuerdos, por ejemplo, si hubo infidelidad, de que te puso el cuerno, el estarlo recordando uno y uno y uno de otra vez, pues obviamente no te va a funcionar. Entonces, si vas a darte una oportunidad de hablar con esa persona, pues trata de que sea como que ya es una amistad, como que ya lo pasado pasado, como dice José, y pues empezar, ¿no?, desde el presente y decir, bueno, sé que no funcionó por esto, sé que me fuiste infiel, o sé que eras alcohólico, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas. Pero pues ya en el presente muchas personas cambian para bien, dejan malos hábitos, dejan adicciones como el tabaco, qué sé yo, o cambian su carácter para mejorar, empiezan a hacer meditación. Entonces todo eso se ve reflejado en la nueva persona. No es de que digas, no, pues nunca va a cambiar, siempre fue igual, si es igual. No, hay que darse también esta oportunidad y evitar, ¿no?, pensar en los malos recuerdos. El siguiente consejo: aprender de los errores del pasado. Comprender las dinámicas que llevaron a la anterior separación es un básico para poder ajustar pues de nuevo la historia de amor, empezando con una nueva perspectiva. Y yo me refiero más que nada a esas relaciones en las cuales pues ya hay hijos de por medio, ¿verdad? Hay personas, hay parejas que le echan ganas y dicen, bueno, pues sí la regué, ¿no? Fue mi culpa. Y empiezan a mejorar, empiezan a crecer como persona, empiezan a meditar, a hacer buenas acciones, a quitarse malos hábitos, y entonces quieren volver a pues a intentarlo con su pareja, con la madre de sus hijos, con los padres de sus hijos. Entonces cuando uno aprende de los errores del pasado, cuando realmente aprende, pues empieza a tener una nueva perspectiva de la vida, ¿verdad? Entonces ese es uno de los consejos que pues recomiendan: aprender de los errores del pasado, ¿no? Para poder volver a hacer una relación, ¿no? Tal vez hay muchas cosas de por medio en las cuales dices tú, bueno, pues la verdad es que todavía lo amo, o todavía la amo, la verdad es que quiero estar con ella, quiero estar con él, y dices por mis hijos, que también lo aman. Puede haber muchas razones, y si la persona realmente está cambiando porque aprendió de sus errores, pues para que se den una oportunidad, ¿verdad? Otro de los consejos es mantener la distancia de seguridad. tienes que poner un poco de tierra de por medio y concentrarte solo en esta persona para no caer de nuevo pues en la rutina, además de servir para mantener vivo el deseo, o sea, con esta distancia de seguridad entre ambos, pues les va a ayudar. Entonces hay que pues mantener esa distancia, ¿no es cierto? O sea, no caer rápidamente, sino hasta que haber analizado y ver que realmente puede funcionar, pues que se den esa oportunidad, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales uno está demasiado emocionado por ver a su ex y empiezan a declararse el amor así, ¿no? De buenas a primeras, y al siguiente día pues ya están juntos, ya están en la misma casa, y después empiezan los problemas que ya habían tenido antes. ¿Por qué? Porque no se dieron ese espacio, esa distancia para volver a confiar, para volver a conocerse, ¿no? Para plantear los puntos que son importantes en la relación. Entonces es muy importante que mantengan la distancia de seguridad, que así le llaman los expertos. Y por último, y lo más importante, si la historia se repite, ¿qué tienes que hacer? Pues cambiar, ¿no? Cambiar y cambiar. Si las viejas dinámicas, las discusiones, las mismas situaciones se están repitiendo en esta nueva oportunidad que se han dado, pues tienes que tomar la decisión y ser clara y ser segura, igual para los hombres, ¿eh? Tienen que ser claros, seguros, para bien o para mal. O sea, si tienes que cambiar o te tienes que separar de nuevo, si la historia pues es lo mismo, o sea, si vas a estar sufriendo, pues obviamente no en la relación presente no va a haber una historia de amor, entonces no tiene caso de que estés con alguien que realmente pues no es compatible, ¿no? Con tus gustos, con tus hábitos, con tu forma de pensar. Entonces, si la historia va a seguir igual, lo mejor es que cambies. Dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo ando con dichos? Y eso que nunca me sale, ¿no? Pero dicen por ahí que vale más estar solo que mal acompañado, ¿no? ¿No han escuchado eso? Pues así, ¿no? Si la persona realmente no te está dando lo que tú necesitas y no es de forma egoísta decir todo yo, si no me haces esto, si no me das esto, si no eres así conmigo, no, tiene que ver pues mitad y mitad, 50 y 50, ¿no? Tanto de ti como de la otra persona. Entonces es complicado, ¿no? Saber cómo tratar un amor equivocado, que le llaman, cuando regresa a nuestras vidas, pero hay muchos casos en las que las segundas oportunidades han funcionado realmente bien, así que tienes que intentar ser una de ellas si realmente es lo que tú quieres, ¿no? Si tú todavía sientes algo por esa persona, si sabes que tiene cosas bonitas, pero pues la regó de alguna u otra manera, pues es cuestión de volver a darse la oportunidad de hablar, de platicar, de no echar culpa, sino simplemente, ¿sabes qué? No me pareció lo que hiciste, cómo lo hiciste, no sé qué me puedes decir tú al respecto. Y ya cuando hablen y te diga, bueno, pues lo hice por esto, tal vez empiezas a comprender más la situación, empiezas a sentirte más liberada, más liberado, y decir, bueno, pues también comprendo, ¿no? Pero el poner las cartas sobre la mesa y decirle, yo no soportaría nuevamente esto, yo no estoy de acuerdo con esto que haces, yo no estoy de acuerdo con esto, me gusta, sin embargo, esto como eres o con lo que haces o cómo reaccionas, qué sé yo, ¿no? Siempre tienes que ver las cualidades también de la otra persona, no siempre también los defectos. Habrá defectos en los cuales uno no los puede soportar. Entonces hay que hablarlos muy bien, si realmente es algo pues muy malo para ti, para él, pues es cuestión de que se ayuden o que busquen ayuda, ¿verdad? Para salir de los detalles que no les parecen y que no están bien. Por ejemplo, como les digo, hay personas que tienden más que nada a ser infieles por una u otra razón, y tal vez ellos no quieren y de repente se les presenta la situación y no saben decir no. Entonces tal vez para esas personas que aman a su pareja pero son infieles porque no tienen control o qué sé yo, pueden ir a terapia, ¿no? Pueden ir a terapia para que les ayuden y les digan qué es lo que pueden hacer, porque sabemos que en cada persona es un mundo y cada persona piensa diferente, actúa diferente. Entonces a veces uno puede reaccionar muy bien, otros pueden reaccionar de la peor manera. Entonces hay que ser pues constantes en la forma de decir yo soy fiel y voy a seguir siendo fiel. Hay que ser fuertes y constantes, ¿no? No decir, ah, no, se me presenta aquí esta muchacha, este joven, ahí está la oportunidad, pues bueno, nadie se va a dar cuenta. ¿Y qué pasa? Que la verdad siempre sale a flote. Otro dicho, ¿no? No, ando, pero ando bien, ando activa, ¿no? No me están saliendo bien los dichos. O bueno, eso digo yo, que igual lo estoy diciendo mal. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud y la reflexión del día de hoy. Y bueno, con este temita finalizamos. Espero que les hayan ayudado estos consejitos. Habrá muchos más consejos tal vez que ustedes nos puedan dar también, ¿verdad? Para compartirlos. Sabemos que las segundas oportunidades existen, así que si ustedes están pasando por algo parecido y realmente quieren salvar su relación, ya sea de novios o ya en matrimonio, pues vean esos puntos, esos consejitos. Y si ven realmente que la persona ha cambiado o que realmente puede funcionar, pues dense la oportunidad, ¿verdad? Y no lo hagan todo apresurado, tómense su tiempo. 9 de la mañana con 48 minutos, vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ternura, háblale, pero con mucha porque ella merece que la trates así. Acuérdate en el tiempo que eran novios. La llevabas a toque, la invitabas a comer, la sacabas a bailar. Era tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Un consejo te doy de todo, todo corazón. Corazón de león. Es un campeón. No tiene nada que ver, pero llévala al cine. La llevabas al hotel. ¡Epa! ¿Qué pasó? Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, con ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Acuérdate que todavía es tu novia. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud, que esta le va a encantar a todos los que quieren bajar de peso, amigos y amigas, porque sabemos que hoy en día tanto el hombre como la mujer se preocupan, ¿no?, por verse bien. Antes decía, no, que el hombre no se preocupa, el hombre no necesita estarse preocupando de cómo se ve, pero pues la verdad es que los hombres también se preocupan, los hombres también son vanidosos, los hombres también pues son los que más van al gym, ¿verdad?, más que las mujeres, entre comillas. Pues para todos los que quieren eliminar grasa, la grasa que está de más, pues les tengo un desayuno que te va a ayudar muchísimo, que increíblemente pues te ayuda a eliminar la grasa que está pues ahí necesaria en tu cuerpo. El desayuno pues te va a ayudar aparte porque tiene muchas vitaminas. Ahorita te voy a decir en qué consiste. Es fácil obviamente de conseguir, no es para nada caro. Sí son varios ingredientes los que necesitas, pero como te digo, los beneficios pues son muchísimos. Tal vez ustedes han escuchado de la chía. Yo les he hablado mucho de la chía también. Y pues se trata de la chía con avena, lo único que van a necesitar. ¿Cuáles son los beneficios de comer avena con chía? Sabemos que la chía pues tiene mucha proteína, ¿verdad? Aparte de omega 3, omega 6, pues en sí los beneficios es de que portas a tu cuerpo omega 3, omega 6, previenes enfermedades relacionadas con el corazón, disminuyes los niveles de colesterol malo, es antiinflamatoria, es antioxidante, disminuye los síntomas de la artritis porque reconstruye los tejidos que son dañados o desgastados con el paso de los años, además de contener más cantidad de calcio que los lácteos y los derivados. Aparte es muy rica en proteínas, minerales y fibras, posee beta-glucano, que es una fibra que es muy buena para disminuir el colesterol malo y promover la salud cardiovascular, aparte de que controla los niveles de azúcares y los triglicéridos. Así que todas las personas que tienen problemas del colesterol, que tienen triglicéridos altos, que tienen la azúcar alta, pues este desayuno te va a ayudar a nivelarlo, aparte que te va a prevenir muchas enfermedades que están relacionadas con el corazón. Para las personas que tienen síntomas de artritis, también te va a ayudar porque te va a reconstruir los tejidos que ya están dañados. Entonces, es un desayuno muy potente, hablando de los desayunos que nos decían que realmente pues se ha concluido o han concluido algunos expertos en nutrición que dicen que no es tan importante, pues aquí nos indica que sí, ¿no? Que sí nos va a ayudar muchísimo. El desayuno consiste en avena y chía. Y pues para preparar este desayuno energético y nutritivo en tan solo 10 minutos, pues lo vas a poder hacer posible, y aparte de que es muy barato, lo puedes agregar a la dieta habitual porque no posee muchas calorías, pero posee grandes beneficios. Con una sola porción de este desayuno se estarían consumiendo proteínas, escúchalo bien, hidratos de carbono, grasas saludables, vitaminas, minerales y también fibras naturales que ayuden a mantener un vientre plano, que es lo que uno quiere, ¿no? Aparte de todos los beneficios, pues uno quiere bajar de peso. ¿Cómo vas a preparar? Pongan ahí atención, grábenla o simplemente escúchenla o escríbanla. No sé cómo les parezca a ustedes, cómo estén haciendo su recetario. Como ya están siendo publicadas las recetas también en la página de Sexy Love Radio, tal vez las pueden imprimir desde ahí, como ustedes gusten. Pues vámonos a la preparación. Lo que van a necesitar primeramente de los ingredientes son 500 mililitros de agua pura, una taza de avena, 2 cucharadas de esencia de vainilla, una rama de canela o una cucharada de canela en polvo, 2 cucharadas de miel, un poco de sal y 4 cucharadas de semilla de chía. Es muy importante que tengan la chía, ¿eh? No, ya si los otros ingredientes no los tienen, no hay problema, pero es muy importante que tengan la avena y la chía. Ya la vainilla, la miel, la canela es pues para darle más sabor, ¿ok? Bueno, lo que vas a hacer, vas a colocar el agua, la canela y la vainilla en un recipiente y lo vas a poner a fuego alto. Una vez de que comience a hervir, vas a bajar el fuego al mínimo y después vas a agregar la avena, la taza de avena, y vas a cocinar durante 5 minutos. Se recomienda no tapar el recipiente. ¿Por qué se recomienda? Ponga mucha atención, yo he hecho avena y de repente se me tira. ¿Por qué? Porque tapo el recipiente. Y así que, pues mejor no lo tape. Recuerda que es muy importante mantenerlo en mínimo, ¿no? El fuego. Hay que bajarlo al mínimo, pues también para que no se les vaya a tirar. Y una vez que transcurre ese lapso de tiempo, después de 5 minutos, se debe retirar del fuego y dejar reposar. Vas a tapar el recipiente y vas a esperar 5 minutos. Si se cocinó con una rama de canela, se debe desechar en ese momento y agregar miel, un poco de sal y mezclar toda la preparación para que los ingredientes se unan bien. Luego vas a servirlo en una taza cuando esté bien caliente y vas a espolvorear las semillas de chía por arriba. Antes de ingerir, se debe revolver bien todo. Se pueden agregar frutos secos como las moras, los arándanos, las bananas secas, etc. Y bueno, es lo único que tienen que hacer. Tal vez uno dice, no, es que la chía no me gusta. Pues también la puedes moler, la chía, y la echas ahí en cucharadas de polvo de chía y ya no te sabe, ¿ok? Bueno, esa es la receta de salud. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Ya regresamos con la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Chayanne y Me Enamoré de Ti. Nada me

cuánto deseaba poseerlo. Preguntó a su mamá si se lo compraría. Y su mamá le dijo: hagamos un trato. Yo te compraré el collar y cuando lleguemos a casa haremos una lista de tareas que podrás realizar para pagar el collar. ¿Está bien? Teresa estuvo de acuerdo y su mamá le compró el collar de perlas. Teresa trabajó con tesón todos los días para cumplir con sus tareas. En poco tiempo, Teresa canceló su deuda. Teresa amaba sus perlas. Ella las llevaba puestas a todos los lugares, al kinder, a la cama y cuando salía con su mamá. Teresa tenía un padre que la quería muchísimo. Cuando Teresa iba a su cama, él se levantaba de su sillón favorito para leerle su cuento preferido. Una noche, cuando terminó el cuento, le dijo: Teresa, ¿tú me quieres? ¡Oh, sí, papá! Entonces, regálame tus perlas, le pidió su papá. ¡Oh, papá, no, mis perlas no!, dijo Teresa. Pero te doy a Rosita, mi muñeca favorita, ¿la recuerdas? Tú me la regalaste el año pasado para mi cumpleaños. Y te doy su ajuar también. ¿Está bien, papá? No, hijita, está bien. No importa. Dándole un beso en la mejilla. Buenas noches, pequeña, le dijo. Una semana después, nuevamente su papá le preguntó al terminar el diario cuento: Teresa, ¿tú me quieres? Oh, sí, papá, tú sabes que te quiero, le dijo ella. Entonces, regálame tus perlas. Oh, papá, no mis perlas, pero te doy a Lazos, mi caballo de juguete, es mi favorito. Su pelo es tan suave y tú puedes jugar con él y hacerle trencitas. Oh, no, hijita, está bien, le dijo su papá en la mejilla. Felices sueños. Algunos días después, cuando el papá de Teresa entró a su dormitorio para leerle un cuento, Teresa estaba sentada en su cama y le temblaban los labios. Toma, papá, dijo, y estiró su mano. La abrió y en su interior estaba su tan querido collar, el cual entregó a su padre. Con una mano, él tomó las perlas de plástico y con la otra extrajo de su bolsillo una cajita de terciopelo azul. Dentro de la cajita había unas hermosas perlas genuinas. Él las había tenido todo este tiempo esperando que Teresa renunciara a la baratija para poder darle la pieza de valor. Y así es también con nuestro Padre Celestial. Él está esperando que renunciemos a las cosas sin valor en nuestras vidas para darnos preciosos tesoros. ¿No es bueno el Señor? Esto me hace pensar las cosas a las cuales me aferro y me pregunto: ¿qué es lo que Dios me quiere dar en su lugar? ¿Y a ti? ¿Qué te dice el Señor? Autor desconocido. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando hagáis oración, no habléis mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imitéis, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Del Evangelio según San Mateo 6:7-8. Ya es de la mañana con 14 minutos, ya regresamos para despedirnos el día de hoy. Pues hemos finalizado con el programa, les agradezco a cada uno de ustedes por habernos escuchado y pues habernos permitido, ¿no?, estar con ustedes en el transcurso de estas 2 horas. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. También los invito a que escuchen la repetición, a los que se perdieron pues todo el programa. La repetición está a las 12 del mediodía y después de la repetición pues ya estará este programa grabado en la página principal de sexylovradio.com. También los invito a que solucionen, resuelvan el crucigrama de la revista. Las personas que lo resuelvan correctamente y nos envíen sus respuestas serán publicados sus nombres en la próxima revista, o sea, del mes de abril, que ya falta, pues por la próxima semana ya va a estar publicada. Entonces todavía tienen tiempo para que lo resuelvan. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.